el amor, el amor, cuántas canciones nos hace cantar, en cuántas cosas nos hace creer, cuántas historias nos hace contar. El amor, el amor, el amor, cómo nos hace rejuvenecer, cuántas montañas nos hace escalar, cuántos temores nos hace vencer. El amor, el amor, el amor, en cuántos puertos nos hace atracar, en cuántas islas nos hace vivir y en cuántos mares naufragar. El amor, por un amor, quiero ser sin ti o morir, quiero ser sin ti o nacer. Morir, nacer más de una vez por un amor. ¿Quién no dio todo de sí? ¿Quién no se olvidó de sí? De su mañana y de su ayer. Por un amor, por un amor, por un amor, por un amor, por un amor, por un amor, yo daría una vez más mi corazón, mi libertad. El amor, el amor, el amor, cuántas palabras nos hace decir, cuántas promesas nos hace romper, cuántas mentiras nos hace escribir. El amor, el amor, el amor, en cuántos pozos nos hace caer, en cuántos huertos nos hace robar y en cuántos bosques nos hace perder. El amor, el amor, el amor, cuando te falta no puedes dormir, cuando lo tienes no sabes qué hacer, cuando te deja te hace sufrir. El amor, por un amor, ¿quién no se sintió morir? ¿Quién no se sintió nacer? Morir, nacer más de una vez. Por un amor, ¿quién no dio todo de sí? ¿Quién no se olvidó de sí? De su mañana y de su ayer. Por un amor, por un amor, por un amor, por un amor, por un amor, por un amor, yo daría una vez más mi corazón, mi corazón.